Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a este su espacio Dosis Alternativa. Aquí detrás de los micrófonos les saludan Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, @RCR750, @Lexmar1 en número y @JVargas1111. También nos podrán escribir a través de nuestro correo electrónico dosisalternativa@gmail.com, donde los invitamos a dejar sus preguntas o sugerencias de posibles temas para debatir en nuestros futuros programas. Nuestro tema de hoy tiene que ver con salud. Sin duda han escuchado o han tenido contacto con personas que han recurrido a los biopolímeros para mejorar su apariencia y han tenido graves problemas de salud por los efectos de su cuerpo en su cuerpo de esta cuestionada técnica. Para conversar acerca de todo lo esencial que deben conocer aquellos que ya son portadores de este componente en sus cuerpos y lo que están, Marilia, pensando en utilizarlos, y los riesgos que podría conllevar la búsqueda de la belleza perfecta, nos acompaña vía telefónica Gabriel Medina Silva, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Médica de Cirugía Plástica de Venezuela y profesor universitario. Bienvenido, doctor. Buen día. Un buen día a todos. Buenos días, doctor. Para entrar en contexto, cuando hablamos de biopolímeros, ¿a qué nos estamos refiriendo? Los biopolímeros son materiales bastante complejos que incluyen, son macromoléculas que pueden ser básicamente de dos tipos: naturales, producidos por el mismo organismo, o sintéticos, que son los que generalmente se colocan y producen problemas en el organismo, hablando ya específicamente del tema de salud. Claro, doctor. Doctor, ¿cuándo se inició esta práctica en el mundo? Bueno, esta práctica tiene muchísimos años, o esta mal práctica, vamos a etiquetarlo así. Ajá. Porque desde los años 70, inclusive, para intentar lograr un aumento de volumen de zonas específicas corporales, se utilizó diferentes siliconas líquidas, ni siquiera en forma de gel, y que tenían mayor capacidad de migración en ese entonces. Pero cuando ahorita usted mencionó uno que dice que hay dos tipos, naturales y sintéticos. ¿Naturales a qué nos referimos? Bueno, porque por definición los biopolímeros son, como dije, son macromoléculas. Por ejemplo, las proteínas, nosotros que sintetizan nuestro organismo, es un tipo de biopolímero, pero es totalmente biocompatible, obviamente. En donde se guarda la información genética, el ADN, también es un tipo de biopolímero. Pero eso es otra categoría, vamos a decir. Claro. Ajá. Doctor, ya ¿qué? Cuando comienza la con el auge de la bioingeniería médica, se comienza a sintetizar moléculas sintéticas que tienen estructuras moleculares diferentes que permiten, que son los que generan y estos cambios a niveles corporales. Y que ese material que se colocó dentro del organismo sea reconocido por el sistema inmunológico de la persona y genere tantos problemas. Precisamente, doctor, ¿cuáles son estos cambios que afectan al cuerpo de las personas que se aplican biopolímeros? ¿Cuánto tiempo tardan en aparecer los síntomas? Es una pregunta bien variable. Yo hace años a mí se me ocurrió un término de para el personal, ¿no? Que lo llamé periodo de luna de miel. Entendiendo que la colocación del biopolímero tiene ese periodo que es muy variable dependiendo del tipo de biopolímero que se haya colocado, de las características del sistema inmunológico de la persona, que no siempre es homogéneo, pues hay periodos que es como más, vamos a llamar, irritable, o sensible. Reconoce el material como un cuerpo extraño y ahí comienza a terminar el periodo de luna de miel. ¿Por qué luna de miel? Porque parte del problema de que los biopolímeros se hayan convertido en un problema de salud pública, como es un procedimiento bastante económico, un material económico que se conseguía, estaba a la venta y con la capacidad de adquisición de cualquier persona, que lo aplicaban muy fácil, o todavía, lamentablemente, a pesar de todas las campañas, lo siguen aplicando. Siguen las prácticas. En estética, peluquería, bueno, casi que también el mecánico es lo único que faltaba. Sí. Colocan el material, produce el aumento de volumen, la persona está contenta por un procedimiento económico, poco molesto, tiene su resultado, y al cabo de un tiempo que es muy variable, que puede ser desde la primera semana hasta 20 años después de haberse colocado, puede generar la sintomatología. Pero lo cierto, doctor, es que siempre va a generar síntomas negativos en el cuerpo. Eso hay que tomarlo como premisa. Sí, porque el tarde o temprano el sistema inmunológico, al reconocerlo como un cuerpo extraño, hace una reacción para tratar de aislarlo, que se llama un granuloma, cuerpo extraño, le hace como una especie de cápsula, trata de aislarlo. El biopolímero generalmente tiene un comportamiento cuando lo colocan en forma de gel, pero él al tiempo se contrae y va tomando una forma de perlas, vamos a decir, esférica, de esferas de diferentes tamaños que se pueden agrupar o pueden estar aisladas. Y la reacción del organismo del granuloma cuerpo extraño, eso genera inflamación, dolor, protuberancias que la persona se empieza a notar al tocarse, deformidades, calor local, enrojecimiento de la piel, que generalmente progresa también a oscurecimiento de la piel, manchas, y cambios tróficos en la piel se va adelgazando, adquiere características en ciertas zonas, puede adquirir hacia la zona interna, por ejemplo en el caso de los glúteos, como se hace una, la piel se pone como una especie de espícula, como una cresta de gallo, por decirlo. Doctor, y Jackson, yo también quería ahorita que está hablando de los síntomas. Yo conocí un caso hace poco de una muchacha que se inyectó biopolímeros en los glúteos y ella tuvo una reacción en el momento. En la primera sección que ella se hizo esto, tuvo una reacción alérgica en el cuerpo. Esta es parte de uno de los síntomas, pero la pregunta es, ¿ella podría tener síntomas más adelante, otros síntomas, o ya generó la primera reacción de este cuerpo extraño? No, indudablemente va a tener sintomatología mientras exista el material dentro del organismo. Hay periodos donde se puede a lo mejor disminuir la sintomatología, hay periodos donde reaparece. Como dije, hay diferentes tipos de biopolímeros que tienen, de acuerdo a su densidad, mayor capacidad de migración o tendencia a migración. Mm-hmm. O menor tendencia, pero siempre lo va a producir, siempre lo va a tener. Y también puede variar dependiendo de las sesiones, ¿no? Si me coloco más sesiones, personas que aumentan las sesiones. Hay factores que hay que interrogar al paciente cuando llega a la consulta, en el momento de hacer la historia. Por ejemplo, en mi experiencia personal, yo me he dado cuenta que influye la cantidad colocada, si fue en una sola sesión o fueron en sesiones múltiples, también influye si fue colocado desde un solo puerto, es decir, con una sola cánula y distribuido a partir de allí a diferentes zonas, o si fueron, vamos a llamar, multipuertos, varios pinchazos. También la profundidad que fue colocado el material, eso, todas esas variables, más las características ya individuales del sistema inmunológico de la persona, hacen que toda la sintomatología aparezca más rápido o sea de mayor intensidad. Así es, doctor. Otra pregunta. ¿Quiénes se deben operar? Tenemos los pacientes, las personas que ya tienen los biopolímeros en su cuerpo, pero están en los que se le han manifestado los síntomas de la parte negativa y los que no se le ha manifestado esta situación. ¿Se deben operar nada más los que se han manifestado los síntomas? Bueno, cuando uno asiste a las reuniones, a los congresos y revisa esto, la bibliografía, que no hay honestamente tanta, a pesar de ser un problema que por lo menos en Venezuela afecta al 30% aproximadamente de la población, es un tema controversial, ¿no? No hay como una pauta estricta a seguir, porque hay una tendencia a que el polímero no lo debes tocar mientras no produzca síntomas, ¿no? Hay como el tema del avispero, cuando uno sale de la casa y ve una avispa, que hay una avispa, y no le paras, y después hay 5 avispas, 10 avispas, cuando ves ya el tamaño del avispero gigante, es que decides retirarlo. Entonces, ¿en qué momento debes hacerlo? Es una situación similar. Yo creo que cada caso se debe individualizar. Y uno de los temas importantes es hacer una evaluación a nivel de un examen de una resonancia magnética de parte blanda, que nos da como un mapa de la ubicación, un cierto estimado de cantidades, y si hay compromiso en cuanto a la profundidad, la penetración muscular. Claro, porque estamos hablando, doctor, disculpe que lo interrumpa, y entonces no. Estamos generando, o sea, me imagino que las personas que ya tienen biopolímeros en su cuerpo, y a pesar de que no han tenido síntomas, deben estar ya generándose una preocupación en ellas, ¿no? Entonces la idea es recomendarles qué hacer para como que llevar un control, ¿no? Lo primero que debe hacer la persona que se haya colocado biopolímeros es asistir a una consulta con un médico especialista. ¿No? Llámese, sea cirujano plástico, sea un dermatólogo, sea un inmunólogo, para hacer el diagnóstico y la evaluación de en ese momento qué tan grave, como dije, ¿no? Claro. Y eso es lo primero que hay que hacer. Y bueno, analizar cada caso, individualizarlo, y según la experiencia del profesional, que debe ser un profesional calificado. Eso es importante, que el paciente verifique, yo estoy asistiendo con un médico, por ejemplo, un cirujano plástico, acreditado, con posgrado en cirugía plástica, miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica. Claro. Y eso, le va a dar un poco más de tranquilidad en que es una persona responsable, con ética. Así es, doctor. Vamos a quedarnos con esos datos. Vamos a seguir al regreso de la pausa desarrollando más estas recomendaciones. Estamos conversando con Gabriel Medina Silva, cirujano miembro de la Sociedad Médica de Cirugía Plástica de Venezuela y profesor universitario, sobre los riesgos de la colocación de los biopolímeros. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy conversando un tema bien importante, los riesgos que corren las personas que se colocan biopolímeros. Para ello nos acompaña Gabriel Medina Silva, médico cirujano plástico, miembro de la Sociedad Médica de Cirugía Plástica de Venezuela y profesor universitario. Doctor, antes de irnos a pausa, te estaba comentando algunas reglas que deben de seguir las personas que ya tienen biopolímeros, pero ¿cuáles son esas reglas de oro que deben de seguir? Bueno, la persona que tiene biopolímeros debe, aparte de asistir a su consulta con un especialista, un médico especializado calificado, debe tener ciertas normas de vida, porque ya lamentablemente va a tener ciertas limitaciones, ciertas actividades que debe evitar. El calor local. Entonces, todo tipo de terapia que son muy utilizadas en la estética, llámese por ultrasonido, ultracavitación, radiofrecuencia, no debe ser aplicado en la zona. La persona debe evitar sauna, por ejemplo, estar expuesta al calor tipo por la playa o una piscina, sentarse en superficie muy caliente. Debe evitar actividades físicas que estimulen la migración del material. En el caso de, por ejemplo, si está colocado en los glúteos o pantorrillas, por ejemplo, debe evitar el ejercicio tipo spinning, todo lo que sea alto impacto o que estimule que las contracciones musculaturas más el movimiento ejerza vectores de fuerza sobre el biopolímero y estimule la migración. Qué contradicción, ¿no, doctor? Que las personas que se colocan eso, por ejemplo, las damas que se colocan estos biopolímeros para hacer lucir su cuerpo mejor, estén prácticamente limitadas a exponerlo, por ejemplo, en la playa. Exacto. No pueden ir a un gimnasio, ¿no, doctor? Sí, es muy paradójico porque es un problema que termina de alguna forma mutilando la vida de la persona, afectándolo psicológicamente, donde he tenido casos donde, inclusive por las deformidades y los cambios que produce el cuerpo, afecta a la vida en pareja del paciente, afecta ya su vida en cuanto a querer hacer ejercicio, ir a la playa, exacto, pues, ¿no? El día a día. Claro. Doctor, y evidentemente hay quienes se interesan, hay toda una, si se quiere decir, una mafia detrás de toda esta colocación de los biopolímeros. Entonces, como hay una campaña, por ejemplo, como programas como este, pues, donde se ataca este tipo de mala práctica, como usted hizo referencia a comenzar el programa, tenemos entendido que existe la proliferación de un nuevo término denominado plasma gel, que es la misma aplicación de los biopolímeros y que solo busca engañar a las personas. ¿Qué nos puede comentar de eso, doctor? No, el sí existe el plasma gel, que es un derivado de la misma persona, ¿no? Se le extrae la sangre, se centrifuga con unas ciertas características, después a cierta temperatura se logra que el plasma rico en plaquetas se solidifique. ¿No? Pero lograr un aumento de volumen, por ejemplo a nivel glúteo, por plasma gel, no es viable, porque necesitarías una cantidad que le produciría una exageración a la persona. Claro, doctor, y este plasma gel lo aplicarían personas, médicos especializados, con un tratamiento, todo. Pero lo puedes colocar, por ejemplo, el plasma gel es más viable para zonas pequeñas, en la cara. Y estar muy consciente y educar al paciente y darle la información de que tiene una duración corta. Pues. Claro, entonces ahí en este caso es particular, es donde vemos la diferencia del riesgo que se corre a ir a un peluquero o un cosmetólogo a aplicarse, porque puede estar diciendo que está aplicando un plasma gel y resulta ser que es un biopolímero. No es precisamente... Exactamente. Lamentablemente... se juega mucho con la información, porque la cantidad de pacientes que llegan que le dicen que le colocaron ácido hialurónico o le colocaron plasma gel o le colocaron elementos que sí son viables. Ajá. que son correctos colocar, y lamentablemente le colocaron biopolímeros, al igual que se han hecho mercadotecnia dándole diferentes nombres al biopolímero, que si células expansibles, polimetilmetacrilato, polimetilsiloxano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es simplemente una mercadotecnia donde lo que se está colocando el mismo producto, pero con un nombre diferente para que la persona caiga, pues. Se lo deje colocar, exacto. Caiga en la trampa, en la estafa. Así es. Doctor, y estas mujeres y hasta también hombres que deseen aumentar sus partes del cuerpo, por ejemplo, los glúteos, ¿qué es recomendable entonces? ¿Una prótesis o usted como cirujano plástico, qué recomendaría? Fundamentalmente, si quieres lograr el aumento de volumen de glúteos, por ejemplo, tiene la posibilidad de hacer una lipotransferencia donde extraes grasa de otra área de su cuerpo, como supongamos el abdomen. Esta grasa se procesa, se separa la que está intacta, en buen estado, y la transfiere al tejido celular subcutáneo del glúteo, ¿no? Claro. Y lo vas modelando. Claro. Bien. También lo puedes hacer con prótesis especiales para glúteos. Así como hay prótesis para mamas, hay prótesis con características específicas para glúteos. Tienen una capacidad, por ejemplo, de absorción de de soportar hasta 300 kilogramos de peso por centímetro cuadrado de superficie. Claro. Permite seguridad. Y no corre tanto riesgo la persona. Exactamente. Claro, Marila. Entonces, aquí con este programa que acabamos de hacer con el doctor Gabriel Medina Silva, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Médica de Cirugía Plástica de Venezuela y profesor universitario, bien importante la conclusión. Primero, la salud. Si así se van a hacer este tipo de prácticas, ir a los expertos, porque ya estamos viendo las consecuencias. Doctor, antes de despedirnos, sus redes sociales para que lo contacten. Mira, a través de la clínica de Emper, tienes el arroba clínica de Emper, igualmente por Instagram, Twitter y Facebook, tienes www.clinicadeemper.com, tiene mi Twitter también, doctor Gabo Medina, y los teléfonos del consultorio 977-0377-0414-1111-556 o 0414-934-0175. Bueno, doctor, le damos las gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa y habernos despejado orientado varias dudas y orientado también sobre este tema de los riesgos que corren las personas que se inyectan este tipo de cosas como los biopolímeros.